tardes. Esto es de norte a sur por FM Occidente, por la 97.1. San Fernando Virreyes. En la conducción está Miriam. Hoy Jorginho está trabajando, recorriendo seguramente algún festival. Mi nombre es Eduardo Ibarra, como todos los sábados de 17 a 18 horas, de norte a sur. Nosotros subimos el programa a nuestro blog y después al Facebook, grabado, así que después lo pueden escuchar por ahí. Bueno, hoy voy a comentar un poquito el tema de lo que fueron las PASO, los resultados de las PASO, las primarias abiertas y obligatorias, y simultáneas y obligatorias. Obviamente, muchas sorpresas no hubo con respecto a los ganadores a nivel, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que se disputan, por así decir, el liderazgo del peronismo, o mejor dicho, quién va a canalizar las distintas vertientes del peronismo de cara a las elecciones del 2015. Bueno, no es ningún secreto que Massa está posicionado, y lo posicionaron los medios también ya hace bastante tiempo. De hecho, él se venía posicionando, lo que eran las continuas repeticiones de las filmaciones de las cámaras de seguridad de Tigre en los distintos medios, era justamente con ese fin. Así que, se sabía que se estaba posicionando como candidato al 2015. Y por el otro lado, la incógnita del Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, que terminó perdiendo alrededor de 6 puntos, y que repercute, pasa algo que se venía viendo, que es la incapacidad de poder lograr que tenga una figura sucesora de Cristina dentro de la propia fila del kirchnerismo. Esto no es nuevo. De hecho, las distintas formas de construir poder y política a partir del 2003 fue variando en busca de eso, y justamente por esta incapacidad que estaba comentando. Desde el transversalismo al pejotismo, a esta suerte de creación de unidos y organizados como una forma de tratar de aglutinar esas corrientes kirchneristas, son una demostración del no poder lograr un espacio propio. Y se vio claramente cuando se negoció con Scioli el lanzamiento de Insaurralde a la candidatura de diputado acá por la provincia de Buenos Aires. Es significativo que las mismas corrientes internas que tiene el peronismo, del kirchnerismo, hay algunos que ya están, pasando factura y viendo a ver si se cambian del barco, o por lo menos manifestándose o dando un par de señales. Yo creo que ahí reside el problema, reside la debilidad de lo que se dio a llamar el modelo, que es como un ejemplo de manual para aquellas corrientes liberales que catalogan a estos tipos de gobiernos como populistas, ¿no? Que una de las características, si tomamos a esta forma de pensamiento, el populismo tiene la no sucesión de el mandato presidencial. Y obviamente sitúan al populismo sobre todo en lo que es América Latina. Para este tipo de corriente de pensamiento, esto encaja a la perfección, más allá de que es un poco, mi forma de ver es sesgada, bastante sesgada. El kirchnerismo carece de eso. La cámpora intentó ser esa nueva, organización puramente kirchnerista, mostró muchísimas falencias falencias en distinto, en lo que hace al aspecto de formación de cuadros, de discusión interna, etcétera, más allá de recibir líneas y actuar en consecuencia solamente como una suerte de brazo ejecutor de las políticas que se bajan de arriba. Entonces, nosotros ya lo habíamos comentado en otros programas, que imposibilita la discusión, imposibilita que desde abajo surjan nuevos dirigentes. Solamente si uno se dedica a obedecer las políticas que se bajan de arriba y esperar que desde arriba nos digan cómo hacer o cómo actuar, bueno, indudablemente no hay capacidad de análisis crítico. Obviamente habrá excepciones, pero en términos generales creo que ese es un fracaso del kirchnerismo. Lo que nos deja es, obviamente, Cristina no iba a poder ser reelecta, los números no daban, se sabía, esto lo confirma. No creo que haya, salvo, bueno, en política nada está escrito, pero nada hace pensar que se revierta mucho esta situación. También hay otro tema. Bueno, ahora vamos a ver cómo siguen las relaciones con Scioli y cómo juega Scioli. Ya se pronunció de que quiere, o sea, se pronunció de cara al 2015 que quiere internas dentro del peronismo. ¿En qué quedará este proyecto, estas políticas del kirchnerismo? ¿En qué quedará el kirchnerismo? Bueno, es una incógnita. Obviamente, más allá de todo, yo creo que si lo miramos como hecho histórico, creo que más allá de las contradicciones, de los errores del kirchnerismo, de los que distintos grupos o distintos personajes que integran el kirchnerismo, que son hasta contradictorios hasta dentro del mismo discurso de lo nacional y popular, o políticas también que para nosotros, en nuestra forma de ver, también son erradas dentro de lo que es ese concepto de lo que se llamó nacional y popular. Creo que el kirchnerismo va a pasar, digamos, teniendo una mirada histórica, va a pasar a ser como un espacio distinto de lo que fueron los distintos gobiernos, sobre todo tomando en cuenta desde que empezó la democracia o desde la última dictadura militar. Y va a ser, más que nada, va a quedar como una simbología de referencia a todos aquellos que defienden un pensamiento nacional y popular, con independencia y de soberanía, de enfrentamiento a los grandes monopolios, etcétera, etcétera. Creo que va a ser importante, más que nada, desde ese lugar, desde un lugar de referencia simbólica a lo que fueron estos 10 años de kirchnerismo. Ahora, el kirchnerismo, tratándose del kirchnerismo, yo no lo daría por finalizado, y menos, como dije anteriormente, en política nada está dicho. Pero, sin embargo, estamos viendo distintos movimientos adentro del propio kirchnerismo que hacen pensar, bueno, la sucesión si estará dada por un traspaso a Scioli y bueno, después será una cuestión de más discursiva o de retórica de lo que sea referencia a lo que fueron los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner. Por otro lado, Massa, que en realidad juega a no pronunciarse en absolutamente nada, que es una jugada que muy bien también la llevó adelante el sector de Mauricio Macri, digamos, esa idea de no jugarse absolutamente por nada y no pronunciarse por nada, para dejar, digamos, a los electores en una suerte de, bueno, que cada uno interprete a su forma, que cada uno piense que será de una determinada manera. Entonces están votando prácticamente una suerte de esperanza de lo que podría ser esa gestión. Sin embargo, esto, y hay que tomarlo con respecto a lo que a muchas apreciaciones que se hicieron, estos no tenemos que escapar de la idea de que estos son elecciones legislativas. Entonces tiene una naturaleza propia las elecciones legislativas, que por un lado no se discute gobernabilidad, sobre todo en un sistema presidencialista como el nuestro, presidencialista fuerte, donde también desde la política comparada de un connacional, se llamaba, hace poco falleció, Guillermo O'Donnell, no es que suscriba a su forma de pensamiento, pero él manifestaba que tenemos una democracia delegativa donde el presidente se vuelcan todos de cada una de las políticas y digamos todo está basado en su voluntad, que en cierta forma digamos tiene razón desde ese punto de vista. De hecho el Parlamento funciona en función de eso, valga la redundancia, el Parlamento está en función de las necesidades presidenciales. Por lo tanto, al no discutirse eso, al no estar en juego la dirigencia del país, la jefatura de máxima del país, los votos son más fragmentados, si se quiere decir, cada uno vota de otra manera. Ya cuando está en juego la dirección misma del país en una presidencial, las cosas tienen otro cariz y se reflejan en los votos esto. Ojo, porque muchos salieron de distintos sectores a decir, bueno, esto es un quiebre, esto es un inicio de algo, esto es esto, acá empezó esto, acá. En las elecciones, por lo general, en las elecciones legislativas, no es tan así, no es que empiece o termine algo. De hecho, lo vimos, o lo podemos constatar en el 2009, donde Kirchner pierde, está bien, no pierde tanto como ahora con De Narváez, pero también lo daban por finalizado, daban un término, terminado un ciclo, avizoraban otra cosa y no fue así. Son legislativas. Ojo, porque cambia el voto en las presidenciales, en este régimen presidencialista en el cual nosotros vivimos, en el cual se trató de cambiar en la reforma de la Constitución en la década del 90, con el Pacto de Olivos, que Alfonsín trató de poner esa suerte de jefe de gabinete como si fuese un primer ministro y no funcionó, como para digamos moderar el poder del presidente, que en esa época era Menem, y no se logró. Entonces seguimos en esta lógica y no hay que salir de la naturaleza misma de lo que son estas elecciones, que son legislativas. Más allá de eso, también uno se va a plantear, o sea, no todos los problemas están del lado del oficialismo, porque del lado de la oposición y de los medios opositores y los factores de poder que pusieron el acento en Massa, que lo catapultaron a Massa, que de hecho son voceros de Massa, o sea, relegaron a Macri, porque Macri no termina de despegar de lo que es Capital Federal y que también tiene otro problema, que después estaría bueno mencionarlo. Massa sí se proyecta porque es peronista, obviamente. Y los peronistas, cuando ven que uno está en ascenso, se encolumnan atrás. Aparte, tienen peso no solamente histórico, sino peso territorial. De hecho, una de las cosas que Cristina y el kirchnerismo esgrimen es que ganaron a nivel nacional, obviamente, porque son una fuerza que está en todo el país. Sin embargo, lo que decía, Massa, por otro lado, tiene un problema, porque cuando vengan las elecciones, si trasladamos esto tal cual como está, que sería Massa, y pongámosle Scioli, Massa cuando quiera llevar adelante una propuesta de proyecto político para ser presidenciable, se va a encontrar con un problema que se va a tener que definir y va a tener que definir muchas cosas, que dentro de su propio electorado hay kirchnerismo y figuras y votantes del kirchnerismo que lo ven como una suerte de seguidor o que está dentro de estas políticas, que se van a sentir defraudadas. Entonces ahí creo que van a tener un problema que no van a poder seguir jugando a hacer equilibrio y no contestar nada, o mejor dicho, no proponer nada. Vamos a ver lo que pase, vamos a ver lo que pase con Scioli y vamos a ver lo que pase con el con este suerte de Unidos y Organizados y las organizaciones kirchneristas, que va a pasar en un post post gestión de Cristina y un post kirchnerismo. ¿Qué pasarán? ¿Se reciclarán? ¿Tratarán de continuar de alguna manera? Cristina conservará cierto espacio de poder, porque también hay otra alternativa, que Cristina se postule para ser, no sé, diputada, senadora, lo que fuese. ¿Podrá conservar cierto espacio de poder? ¿Ese poder, espacio de poder podrá desde ahí presionar al próximo gobierno que venga? ¿Podrá seguir construyendo? ¿Se reciclarán, como dije anteriormente? Y ahora Scioli será, lo titularán de Nacional y Popular y irán todos atrás de él, por más que las políticas en sí terminen siendo otra cosa. Bueno, habría que verlo. Yo no dejo de asombrarme el nivel de adaptación, si se quiere decir, para ser benévolo, que tienen los peronistas y los dirigentes peronistas. No nos olvidemos que no hace muchos meses atrás la diputada Conti le tiraba flores a Massa, lo elogiaba porque lo querían traer hacia, obviamente, las candidaturas del Frente para la Victoria, que no rompa y salga, porque sabían que era un oponente fuerte si estaba del otro lado. Pero digo, las políticas de Massa son las mismas. Ahora obviamente le encuentran todos los peros y se acuerdan de su gestión y se acuerdan de su origen, pero si se quedaban en el Frente para la Victoria iban a ser Nacional y Popular. Entonces, ¿desde dónde se basan, digamos, para catalogar o identificar a un dirigente peronista como este ejemplo de Massa? Digo, las políticas de Massa siguen siendo las mismas. Si hubiesen estado a favor de Cristina, ¿qué, Tigre hubiese sido otra cosa? Me parece que ahí hay un problema, y tienen un problema grave en el hecho de analizar las políticas en sí, las políticas de lo concreto, no de lo discursivo. Porque para poner un título, pueden poner un título lo que quieran, pero el título ese después está vaciado de contenido, y ahí es cuando empiezan a ver las crisis y los problemas. No logran construir y no logran generar una organización política autónoma al propio peronismo, y necesitan recaer en las viejas estructuras y los intendentes del conurbano, sobre todo, que son netamente arraigambre peronista, y que traiga aparejado con eso, bueno, más que críticas a este tipo de gestiones y bueno, como dije, lo importante acá son las políticas, no el mote que le pongan a los intendentes o a los dirigentes del peronismo. Bueno, también me gustaría hablar un poco de lo que pasó acá en San Fernando, que a muchos los dejó con la boca abierta o con la boca cerrada y todavía no dijeron nada. Así que antes de charlar un poco de eso, vamos a un temita, un grupo de la década del 80 que surgió con mucha fuerza después de la dictadura militar, que se llamaba Riff, que ahí comandaba Papo, cuando se empezaba a escuchar la música más pesada. Ahí vamos con Riff, Ruedas de Metal. Thank you. Del rock nacional, Papo y su grupo Riff, un capo de la guitarra. Les había comentado que íbamos a hablar ahora de las elecciones acá en San Fernando, y bueno, lo tengo en el teléfono a un compañero y un amigo por todos conocido, con Pablito Piris. Pablo, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo andas tú? Bien, ¿cómo? ¿Y vos? Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ahí te escucho bien. ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Pablo, me habías pasado algunas cosas para leer sobre la elección acá. Bueno, habíamos charlado un par de cosas. ¿Cómo analizaste los resultados? Bueno, hablando a nivel local principalmente. Sí, acá en San Fernando. Hola, sí. Igual siempre el local tiene una correlación con lo nacional, por supuesto. Pero se dio en lo local un amplio triunfo del oficialismo, sacó el 51%, y la sorpresa también, el 10% al que llega Alex Campbell, el representante del PRO. Sí, la otra novedad, ¿no? La otra novedad con la cual estaría ganando una banca, ¿no? Uh-huh. Más o menos, si se repiten estos resultados en octubre, habría 5 o 6 bancas para el andreotismo, 3 para el Frente para la Victoria y la restante para el PRO, y el resto no entraría. Uh-huh. Es como un triunfo de la política del marketing, evidentemente, sí. Más allá de que, por supuesto que también debe haber gente que debe haber votado apoyando este tipo de gestión, pero y lo otro que está muy claro es que estamos asistiendo al velorio de Amieiro, ¿no? Digamos, sí. Se reconfirma que la gente no lo quiere ni ver, ni en figurita. A Amieiro, desde mi opinión, creo que el Frente de para la Victoria se equivoca al poner a Amieiro como la cara visible, porque fue un voto castigo muy fuerte en la elección anterior, en donde el actual intendente le revierte 10 puntos en contra. Sí, en solo. Le gana con 10 a favor. Sí, yendo solo, ¿no? En una boleta sola. ¿Cómo? Cuando fue en una boleta sola en las elecciones pasadas. Cuando fue en una boleta sola. Y ahora saca mucho menos que antes, inclusive Osvaldo Amieiro. Sí, sí. ¿No te parece que pienso yo, los de Frente para la Victoria quisieron tomar un atajo y se encontraron en un callejón sin salida? En vez de construir ellos política en forma autónoma, quisieron recorrer a lo viejo conocido. A lo viejo conocido. Y digo que tiene una correlación con lo nacional porque posiblemente este triunfo de Massa también en la provincia, uh-huh, en octubre se vea. Es muy probable que nosotros tenga aún un porcentaje mayor, porque todo aquel que esté en contra de Cristina, al ver que el masismo es el principal opositor, opositor, y en vistas a que al 2015, posiblemente le ponga su voto, esta cuestión del voto castigo, el voto enojado con el kirchnerismo, lo que sea, el kirchnerismo se va a tener que plantear cómo dar respuesta a esta derrota electoral, digamos. Sí, sí, sí. Sí, como dice ahora, apoyándose en las viejas estructuras, que podrían ser Infran en Formosa, Gioja en otras provincias, o lo que tenemos acá cerca, una Mieiro en San Fernando, un Curto en 3 de febrero, es decir, representantes de lo que se llaman los varones conurbanos, de lo peor del pejotismo también. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Del aparato más rancio del PJ. Entonces, el Frente para la Victoria va a tener que tomar una decisión. Si seguir apoyándose en eso o dar pasos para adelante, digamos. Como revirtió la elección del 2009 que perdió, que sí. La respuesta a su derrota fue asignación universal, las netbooks, ley de medios, ley de matrimonio igualitario, es decir, respondió avanzando. Sí, ahí me parece que diste en un punto clave. ¿Cómo va a reaccionar el peronismo? El kirchnerismo, perdón, si va a ser, si va a profundizar o se va a quedar estancado, fosilizado, que es ya directamente la derrota, asumir la derrota, ¿no? Es asumir la derrota. En el 2009 fue para adelante. Y le salió bien, sí. Después del discurso de ni un paso atrás, tal ni un paso atrás es como un discurso defensivo. Claro. Especulativo. Claro. Entonces, bueno, ahora va a tener que tomar una decisión, o sea, apostarse en la vieja política o sí contraatacar, rearmarse y contraatacar con alguna renovación. Uh-huh. Esa es una gran decisión, porque en el 2015, si no hay una renovación, nos podemos ver ante un posible duelo o una triada, si querés, Fiel y Massa Macri, en donde... ¿Dónde quedaría ese espacio progresista? Claro, claro, esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Dónde van a ir? Sí, y acá en San Fernando lo que no está bueno es que ya de por sí, del análisis que hacemos nosotros, ¿no? Desde donde nos plantamos nosotros, vemos que el Ejecutivo saca decretos que no respeta el Consejo, que los pasa por arriba. Y si se repiten estos resultados, va a haber 15 personas más o menos del andreotismo. Alex Campbell, que va a votar posiblemente en conjunto con el andreotismo, mantendría su banca Freitas, el de la UCR, y quedarían 3 o 4 para el Frente de la Victoria. Uh-huh. Con sí. Lo cual el Consejo no va a representar a nadie. Claro. Es decir, se van a bajar decretos para que levanten la mano y digan si no. Y encima, Pablo, ¿qué transitorio tiene Corina Ramírez? No. A veces no conocemos lo que votamos, ¿no? Sí, tal cual. Me parece también que se va a ser complicado para todas estas organizaciones, amigas de base, que tratan de tener una política autónoma al gobierno de Andreotti, como ser lo que era la Casa Joven, el Centro Cultural Barrio Crisol, la biblioteca, etcétera, digamos, es también, va a ser complicado, porque obviamente estos tipos se sienten ahora avalados por una amplia mayoría para seguir profundizando lo que estuvieron haciendo. Entonces, vamos a tener una embestida muy grande de este tipo de política. Y vos fijate que el afiche que sacaron después de las elecciones, donde están los porcentajes, lo que te dice es eso. Mirá que nosotros tenemos el 51%. Claro. Y probablemente, yo creo que no cambie mucho el voto para el pueblo. No, al contrario, me parece que el kirchnerismo va a tener un gran problema ahí, como vos decís, porque si Massa se pone con como referente de la oposición, aunque muchos analistas políticos dicen que dentro del voto de Massa hay kirchnerismo, ¿no? Que entienden que Massa es la continuación del kirchnerismo, yo creo que muchos de los que votaron en contra al kirchnerismo, como ser el voto de Narváez, podrá ser quizás alguno del voto de la coalición esta de los radicales con la coalición cívica, emigren hacia Massa justamente para pegarle al kirchnerismo, como decís vos. ¿Se cortó? Bueno, ahora lo volvemos a llamar. Sí, va a ser complicado para mí si no encuentran, como decía Pablo, un salto adelante en las políticas que llevan, en las políticas de Estado. Pero también hay otro problema. Cuando pasó lo del 2009, había una reelección. Néstor vivía y Cristina tenía la posibilidad de una reelección. Hoy, así como están las cosas, es un salto al vacío. Ese es el problema. Y ni hablar lo que está pasando acá en San Fernando con respecto a la polarización, digamos... Ni polarización, ya prácticamente estamos ante una hegemonía total de la gestión de Andreotti. Así que bueno, no sé qué será, es como dijo Pablo, dentro del espacio del Frente para la Victoria y dentro del peronismo, con esta derrota, de nueva derrota de Mieiro, pero muy marcada, vamos a ver qué figuras surgen. Ahí está Aguilera, bueno, hay distintos políticos que se tratan se estuvieron tratando de posicionar y después se acoplaron a la figura de Amieiro. Más allá de los errores que han tenido, creo que va a haber un movimiento muy fuerte ahí dentro. Y por el otro lado, bueno, vamos a continuar con este tipo de políticas. De hecho, la sociedad convalidó, de alguna forma, el 50%, 51% de los votos, convalidó esta forma de hacer política que, lamentablemente, vemos que al pasar el tiempo después traen las consecuencias que no se ven en el inmediato. Ese es el gran problema. Estas políticas que votamos porque se ve, no sé, la casilla del policía que le hicieron en un lugar, o el túnel que van a hacer por otro, no estamos viendo todo lo que va por abajo, que no se ve, como es la educación, la salud, la cultura, etcétera, etcétera. Obviamente, la candidatura de Massa impulsa a Andreotti y van a ir atrás de ese tipo de política que ya lo estamos viendo acá. Mientras tratamos de ver si podemos retomar la comunicación con Pablo, que se nos había cortado, que estaba interesante, vamos con... ¿Está ahí? ¿Lo tenemos? Hola, Pablo, ¿me escuchás? Hola. Pablo, ¿me escuchás? No se corta. Bueno, vamos a un tema y vemos si lo podemos... Vamos a seguir con Riff, del mismo álbum No Detenga Su Motor, el Fierrero Papo, ¿no? Yeah. Bueno, no pudimos restablecer la comunicación con Pablo, me parece que se quedó sin batería en el celular, pero bueno, seguramente en otros programas lo vamos a llamar y vamos a seguir charlando el tema. Otra cosa de lo que veíamos y analizamos con Pablo, el tema del Frente para Victoria, que también hizo lo suyo como para que Andreotti tenga esta escalada en votos, que Campbell pueda posicionarse también es significativo. Obviamente, como dijo Pablo, en parte tiene que ver con que estamos sumidos en una política del marketing y la publicidad millonaria y rabiosa que hicieron Andreotti y Campbell. Habría que ver de dónde surgen esos recursos. Habría que verlo, porque obviamente no le vamos a preguntar a ellos de dónde surgen, pues no nos van a decir que son que parten de algún municipio o de alguna gestión, de algún erario público. También hay que tomar en cuenta otro tema. El para mí, en forma, por lo menos acá, por lo menos mínimamente acá, en lo que es San Fernando, el nuevo encuentro, junto con el Frente para la Victoria, también se suicidó políticamente. Se suicidó, o sea, estuve viendo fotos de Sabatella haciendo proselitismo con Amieiro. O sea, Sabatella apoyando y estando dentro del mismo barco que está Scioli. Sabatella se ponía como personaje, como candidato político en contra del viejo pejotismo, en contra de las viejas políticas y no sé cuánto más, y focalizaba, digamos, a su enemigo político en Scioli y los varones del conurbano, sean tanto dentro del kirchnerismo como fuera del kirchnerismo, y ahora termina siendo, digamos, sentándose al lado. Uno me podrá decir, sí, pero hay que construir, pero esto, porque la política, las contradicciones, sí, pero el electorado no es estúpido, o sea, tratar así, digamos, la gente no es tonta tampoco, o sea, ya sea de derecha o ya sea de centro izquierda, tratarla de idiota a la gente no va, y estos son los resultados. Yo creo que desde el nuevo encuentro y parte del nuevo encuentro, un sector importante del nuevo encuentro y el sabatelismo, y me hago cargo de lo que digo, trató a la gente de estúpida. Dice llanamente, no puede ser que las elecciones pasadas estuvieron diciendo a Scioli que era el antiproyecto, que Amieiro, acá, para hacerlo, para tener referencia a donde estamos, que Amieiro en San Fernando era lo peor de la política y que era un desastre su gestión, y después se terminan sacando una foto postulándolo para candidato. Bueno, hablando mal y pronto, déjense de joder. O sea, si estuvieron, no se pueden acostar con el enemigo, porque ahora las condiciones cambiaron y bueno, nos comemos un sapo, ¿no? No, porque el electorado no es idiota, lo trataron como idiota, y la gente no es idiota. Y los castigó también, porque el voto de Andreotti también se explica por ese rejunte y esa inconsistencia en las políticas y en lo que se lleva adelante. O sea, la foto de Sabatella ahí con Amieiro en Plaza Mitre haciendo proselitismo para que gane Amieiro, cuando era el enemigo político, cuando la digamos, acá discutimos lo desastroso de la gestión de Amieiro. Bueno, señores, ahí tienen el resultado. Ustedes fueron también, ustedes le hicieron un grueso favor al andriotismo y al masismo acá acá mismo en San Fernando. Y también hay que ubicarse en donde estamos y lo que es. Estos son elecciones. Las elecciones en realidad son una foto de un momento determinado en una dinámica política que es infinita en comparación de las elecciones. Entonces, yo creo que hay veces que son mejores una derrota con honor y en orden y ordenado y pero convencido, y no un triunfo o tratar de arañar un triunfo lastimosamente y contradiciéndose y tapándose la nariz. O sea, para estar al lado de alguien que es o decían ser todo lo opuesto. Bueno, yo creo que También el nuevo encuentro se ha suicidado políticamente, por lo menos acá en San Fernando, que es donde nosotros lo vemos, donde nosotros nos competen. Esto fue un desastre para mí. Es un desastre apoyar a alguien que es tu adversario o enemigo político, que estuviste en la vereda de enfrente por una cuestión meramente electoral y porque, bueno, para apoyar el proyecto nos comemos todo. Bueno, no es así. Y encima el nuevo encuentro no fue así pensado tampoco, para comerse cualquier cosa por apoyar a Cristina. De hecho, siempre lo decimos, Sabatella hablaba del techo y del piso. O sea, hasta acá llegamos, queremos llegar por más. Y nosotros, donde decía Sabatella, tenemos una visión crítica, apoyamos ciertas cosas y ciertas no. Bueno, cuando fue funcionario todo eso se terminó y apoyaron cualquier cosa. Me pregunto, con este resultado y de cara al 2015, ¿qué van a decir? ¿Que Scioli es nacional y popular? Bueno, no resiste el mínimo análisis. No resiste el mínimo análisis de su propia boca. Bueno, no sé qué harán, no sé qué pasará dentro de esa fila, no sé cómo se acomodarán, pero estas cosas, la gente que tanto hablamos y a tanto nos remitimos del pueblo de San Fernando, también lo castigó esto. También castigó esto porque es una inconsistencia absoluta, ¿no? Ya no es una contradicción que las puede tener cualquiera. Esto es defeccionar en la construcción de un espacio político autónomo. Defeccionaron, se regalaron al mejor postor para poder tener una banca, o para poder acomodarse en algún lugarcito, o para seguir haciendo politiquería, o ni siquiera política, politiquería. Fue un desastre. Eso es mi punto de vista, y lo digo de alguien que militó en el nuevo encuentro el año pasado. Y tengo todo el derecho de decirlo, y lo hice cuando medité con convicción, y la verdad que me siento, en cierto aspecto, me siento traicionado por todos estos que defeccionaron y vendieron y regalaron el espacio que se estaba construyendo. Pues nosotros no militamos para que Amiero sea concejal, no militamos para que Amiero sea concejal, y esto lo digo como militante, saliendo un poco del programa. Nuestras horas de militancia, nuestro sacrificio no fue justamente para que Amiero no siga siendo intendente, y obviamente Andrete tampoco, pero desde un espacio autónomo, no ahora porque la jugada política conviene votar y abrazarse con cualquiera. Nosotros no tenemos paladar negro, tenemos un poco de dignidad y tenemos convicciones y tenemos una ideología. Nos podemos equivocar o no, pero no vamos a defeccionar así tan así como hace, no lo vamos a hacer, no vamos a bajar las banderas. Bueno, perdón porque me fui un poco de tema con este tema, con esta situación, pero lo quería decir. Por lo menos para dejar claro mi posición. Ya estamos terminando el programa, ¿no? Seguramente espero poder arreglar en la semana para hablar con compañeros del Partido Comunista de Paraguay, hablar cómo está la situación allá. Vamos a tratar de comunicarnos telefónicamente con ellos. Algunos mensajes hemos cruzado. Seguramente vendrá en otros programas Carlos Luna, que es representante del Partido Comunista de Perú, que está en Perú ahora y me prometió que iba a venir a charlar con nosotros para ver cómo están las cosas allá, cómo vio, qué actividades hizo. Y bueno, me despido y nos vemos el sábado que viene. Miriam, gracias por todo. Hasta luego. Aquí comienza el espacio publicitario. Corralón.